Buenas noches, queridos amigos, ya llegamos aquí a la Resistencia Radio, después de una semana, pues un poco gris esta semana, la verdad estuvo un poco triste. Hubo varias ausencias, o más bien despedidas, de varios personajes importantes o semi-importantes, ¿no? De, pues, de varios medios, ¿no? Dentro de los principales, pues el fútbol, el medio del teatro y la actuación. Y bueno, pues es una pena que se haya muerto a principios de semana, pues Cicinho, uno de los exjugadores del América también. No sé si llegó a ser un estandarte como tal del América, pero sí, pues fue un jugador, reconocido dentro del nido ahí en Villacuapa. Y también, bueno, pues murió Sammy, el buen Sammy, que es súper chistoso. Veía hace unos días unos videos de Sammy entrevistando, creo que sacaron una entrevista que tuvo o que le hizo a Daddy Yankee ya hace unos ayeres, y la verdad es que pareciera que la gente pensaba que Sammy estaba actuando como una persona que tartamudeaba, pero no, en realidad él era tartamudo, ¿no? Que era lo interesante de, pues de, no sé si eso se le pueda llamar actuación, la verdad, pero bueno, pues también lo perdimos. Y de las más dolorosas para mí, o la más dolorosa, fue pues la partida de el brazo de plata, Super Porky. Hijo, esa sí me dolió, porque pues es un referente generacional, al menos de mí y de todos mis contemporáneos, los que vimos la lucha libre ahí en los 90s, pues sabemos la imagen que representaba Super Porky, que era súper chistoso, que también era muy agradable, y creo que también era muy buen luchador. Y bueno, había una camada muy buena de luchadores, que creo que ahora no hay. Ahora ya no hay buenos luchadores. Hace unos meses también platicaba yo con mi pareja sobre esta situación, y bueno, me parece que no hay ya luchadores, ¿no? Antes había Octagón, Atlantis, Blue Panther, Máscara Sagrada, el Rayo de Jalisco, pues había muchísimas, Octagón, ¿no? Muchísimos referentes de la lucha libre, los brazos, ¿no? Los hermanos, y bueno, los Mil Máscaras, y bueno, infinidad de luchadores que la verdad es que ahora pues no los hay. Por eso es que creo que esta ocasión, la muerte del brazo de plata, pues sí puede doler a todos los que lo vimos luchar, ¿no? Y bueno, pues hace unos minutos, hace unas horas más bien, confirmó la Asociación Nacional de Actores, o sea la ANDA, confirmó el fallecimiento de la actriz Lilia Aragón, quien murió en su casa en Cuernavaca. Y bueno, pues dicen que fue luchadora por los derechos de sus compañeros. Y bueno, pues lamentable noticia. Les digo que esta semana fue una noticia triste. Una semana triste, perdón. Semana gris. Perdió México la Copa de Oro, que la verdad es que nada más nos hacen enojar. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta rola. Vamos a tratar de no caernos tanto en lo gris. Y vamos con esto de la Sonora Santanera, y que pues igual es una especie de tributo al buen brazo, o el brazo de plata. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos. El Santo, el Cavernario, Blue Demon y el Bulldog. El Santo, el Cavernario, del ring. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítale el candado, pícale los ojos, dale los pelos, ¡sácalo del ring! Hoy en Los Libres. A veces es necesario resistir. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. El Santo, el Cavernario, el Demon y el Bulldog. El Santo, el Cavernario. Pues ahí está esto de la Sonora Santanera, El Santo, el Cavernario, que pues es muy buena rola, la verdad, para distraernos un poco, para empezar un poquito arriba, porque la playlist que les traigo el día de hoy, pues sí, es una playlist, pues un poquito, ¿cómo lo diría en términos? En términos más propios, un poquito ecléctica. Yo creo que sí es ecléctica porque pues no vamos sobre un ritmo, no vamos sobre un género. Ya saben cómo es el artefacto, pues de repente puedo andar en el rock and roll y de repente me aviento a José José y luego me aviento un bossa nova. Entonces, pues ya saben que aquí en el artefacto siempre ponemos de todo un poco. Entonces, pues ahí está esta rola en tributo a nuestro... pues a nuestro luchador, uno de mis luchadores favoritos, que pues sí, sí me dolió su partida. Y bueno, pues otra de las cosas que también estuvieron tristes fue, pues digo, los que somos pamboleros sabemos que lo ocurrido el día de ayer con la selección mexicana, pues fue algo de pena, que pues genera un poco de indignación entre toda la banda pambolera, porque sabemos que la selección mexicana tiene para poder ofrecer y para poder llegar más lejos que la selección estadounidense. Yo entiendo que también los tiempos han cambiado y que pues se han emparejado mucho más las cosas en muchos deportes, ¿no? Pero me parece también que la infraestructura que tiene México también la tienen los gringos, pero pues por algo nos llaman el gigante de América, ¿no? Y después de ver la actuación de ayer, en donde pues sí tuvieron muchas oportunidades, pero no la metieron, y en donde también siento que varios de los que estaban dentro de la cancha los sentía bastante sobrados, los sentía como si ya se sintieran campeones antes de llegar al partido, y eso me habla de que pues también ahí en los equipos siempre hay mucha soberbia, en ese tipo de... pues de equipos y de jugadores, ¿no? Donde hay jugadores de Europa, hay jugadores pues de muchos lados, que juegan en otros lados del mundo, no necesariamente en nuestro país, y que pues sí hay, pues tienen calidad. El problema es que llegan tan sobrados que pasan las tragedias, como la tragedia de ayer en la noche, en la que pues en los últimos dos minutos, en los minutos de compensación del tiempo extra, del segundo tiempo extra, no fue de compensación, perdón, en el segundo tiempo extra, creo que me parece si fue en el minuto 117, a punto, a dos minutos de terminar el segundo tiempo extra, después de un tiro libre, pues viene el cabezazo que deja fuera a nuestra selección. Y pues miren que yo sí soy pambolero, yo sé que mucha banda que me pueda estar escuchando, pues igual y no le gusta tanto el pambol, ¿no? Pero pues los que sí somos pamboleros de corazón, pues sí, sabemos que la derrota de ayer pues dolió. Entonces, esperemos que mínimo hoy en la madrugada a las 2:45 de la mañana, pues pueda la selección que está en Tokio, Japón, pueda pues un poco remendar la situación emocional que vivimos los mexicanos en cuanto al fútbol. Y bueno, pues esperemos que puedan pronto regresar con una medalla para compensar, como lo decía, de esta tragedia que sucedió ayer en la noche. Mientras tanto, pues aquí en la Resistencia les mandamos un saludo a todos los jugadores, principalmente a Salcedo, ese defensa central que estuvo jugando ayer. Le mandamos un saludo con esta canción de Molotov. No se vaya, regresamos, estamos llegando aquí a la Resistencia. Nadie te extraña. Dime, ¿quién te cedió la palabra? Te pones a hablar, luego nadie te calla. ¿Por qué no lo piensas y no lo dices? Que nunca te cansas de meter las narices. ¿Por qué no te ahorras tus comentarios? ¿Por qué te tendremos que escuchar a diario? Se sabe y se salta en todo el vecindario. Hay que estar escondida porque sabes que caga el palo. Tu abuela, tu jefa, el puto de tu hermano. Se pone borracho, se pone marihuano. Me quiere joder y quiere chupar. ¿Por qué no chupa? Me deja de molestar a mí, a mi gente, a mi broda, compadre. Busca algún pretexto para romperle la madre, para que nadie se quede sin hablar, para que todos chinguemos igual. ¡Madre! ¡Chinga tu madre! Ahí está. Dedicada especialmente para Carlos Salcedo, defensa central de la selección nacional. Bueno, pues después de este lapsus brutus, vamos a ponernos más serios, ¿no? Y antes de empezar a entrar en tema, porque creo que también tenemos todavía una horita para hablar todavía de, pues, del tema principal que traemos, ¿no? Que era impresionismo y postimpresionismo, que también son temas interesantes. Pero también me gustaría hablar un poquito sobre lo que sucedió ayer. Ayer, pues, hubo un suceso muy interesante socialmente hablando aquí en nuestro país, porque fue convocada la consulta nacional para pues el juzgar a los expresidentes, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es un proceso, un acto que no ha tenido precedentes y que no tendrá precedente en la historia de México, que no tiene, ¿no? Y que marcará pues también un diferente destino para todos los mexicanos y principalmente para el presidente actual, porque seguramente este tipo de actos populares pues generarán mucho más presión para los presidentes que puedan venir después, ¿no? Entonces, hay unas palabras que dijo el buen Lorenzo Meyer, este historiador, que dice, no fueron a consulta porque no tenían conciencia que han sido explotados casi como animales por siglos. Y me parece que sí, un poco sí, ¿no? Todos aquellos que pues estaban diciendo o promulgando que no fueran a las consultas, a esta consulta que no tenía nada que ver, que solo era una pérdida de tiempo y que la ley no se consulta y bueno, ya saben, ese tipo de cosas, pues me parece que pierden de vista pues otras cosas, ¿no? Me parece que, permítame tantito, tengo aquí unos problemillas. Me parece que pierden de vista que el juicio para los expresidentes pues es una herramienta popular, ¿no? Que como lo dije ya, pues dejará un precedente para que los próximos presidentes, incluso el actual, como lo puse en el Twitter, pues tengan una forma de presión también para ser juzgados en el futuro, ¿no? Son cosas que creo que no los ven por allá algunos críticos que se dicen de izquierda y que pues como también ya lo he dicho, no saben a quién le están haciendo pues esas chambillas, ¿no? Que son de críticas al gobierno, pero pues terminas hablando mal de la misma izquierda institucional que yo prefiero mil veces, déjenme decirles, que gobierne pues este gobierno que tenemos, a que regrese el PAN, a que regrese el PRI, este tipo de gobiernos que son más opresores, más represivos. Y que, pues sí, ya nos hemos dado cuenta con los datos a través de la historia de que son capaces, a lo que son capaces de llegar este tipo de gobiernos. Entonces, pues la verdad es que yo estoy muy a gusto con este gobierno. Yo sé que no todos los gobiernos son buenos, pero creo que este que tenemos actualmente es uno de los mejorcitos que seguramente nos va a tocar vivir. Perdón. A varios de los que vivimos en este momento en nuestro país, en México, ¿no? Y entonces por eso también decidí poner esta rola antes de entrar a tema. Y bueno, pues vamos con esto llamado Escape. Digo, perdón, es de Escape. Esto es el vals del obrero. Orgulloso de estar. No se vaya. Para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por esto, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Este está los cojones de aguantar las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más estado del bienestar. ¡Arriba! somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución, viva la revolución. En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego. El vals del obrero, un poco como para pues hablar de lo que sucedió ayer, ¿no? Este evento de la consulta popular, pues me parece que fue un buen ejercicio, falta todavía, pero bueno, es el inicio seguramente para muchos más procesos que vendrán en el futuro. Y bueno, pues ya para cerrar, ahora sí, ya cerrar, ahora sí. Todos estos temas y empezar con el tema principal. Antes de pasar a este tema principal, pues me gustaría también felicitar a las mujeres que han ganado todas las medallas que tiene México. Las han obtenido, las hemos obtenido. Digo, las hemos, ¿no? México las ha obtenido porque ni siquiera yo las he ganado. Las ha obtenido el equipo mexicano a través... pues de las mujeres, ¿no? Pareciera que las mujeres son las que están dando la cara en este momento allá en las Olimpiadas en Tokio. Y bueno, pues me parece que es importante también darles pues un pequeño espacio, también hablar un poco de lo que han hecho, porque creo que sí es importante que las mujeres, más bien no es importante, sino es interesante también que las mujeres estén dando pues la cara en este momento, ¿no? Cuando pareciera que los hombres iban más gallos, pues no, ahí están las mujeres dando la cara. Por lo tanto, y ya para cerrar este bloque, perdón, vamos con esto de Julieta Venegas llamado Mujeres. Y ya, ahora sí, regresando después de esta, empezamos a hablar del post y del impresión. Bonita la mujer debe ser, callada se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió, voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va mal. Tus viejas maneras derrumbamos ya. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Ser padre no es tan difícil, ser hermano, ser mi hombre. Aprender a escucharnos. No intentes contar esta historia, mi presente y mi pasado, con esta voz. Hoy voy a narrarlo. Pañuelo en mano para presente solitaria porque no hicimos nada. Las puertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas se ponen. Ahí está esto de Julieta Venegas, llamado Mujeres, dedicado especialmente para la delegación mexicana, todas las mujeres que pertenecen a la delegación mexicana y que han ganado medalla de bronce, que nos han traído la medalla de bronce a este hermoso país. Y pues ahora sí, vamos a darle al programa. Y pues vamos a empezar. El tema era, pues, impresionismo y postimpresionismo, ¿no? Entonces, bueno, el impresionismo, así, para empezar, es un movimiento artístico inicialmente definido para la pintura impresionista a partir del comentario despectivo de un crítico de arte, Louis Leroy, quien fue, fue pintor y grabador francés. Y bueno, ante el cuadro Impresión Sol Naciente de Claude Monet, generalizado a otros expuestos en el Salón de Artistas Independientes de París entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 1874, un grupo en el que estaban Camille Pissarro, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne, Alfred Sisley, Bert Morisot. Aunque el adjetivo impresionista se ha aplicado para etiquetar productos de otras artes, como la música, impresionismo musical por Claude Debussy, que es muy bueno, por cierto, y la literatura del impresionismo, como los hermanos Goncourt, sus particulares rasgos definitorios son la luz, el color y la pincelada. Lo hacen de muy difícil extensión, incluso para otras artes plásticas, como la escultura de Auguste Rodin, por ejemplo, y la arquitectura, de tal modo que suele decirse que el impresionismo en sentido estricto solo puede darse en pintura y quizás en fotografía y en cine. El movimiento plástico impresionista se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa y principalmente en Normandía y la costa normanda, principalmente caracterizado a grandes rasgos por el intento de plasmar la luz, la impresión visual y el instante sin reparar en la identidad de aquello que lo proyectaba. Es decir, si sus antecesores pintaban formas con identidad, los impresionistas pintaban el momento de la luz, más allá de las formas que subyacen bajo este, y fue clave para el desarrollo del arte posterior a través del postimpresionismo y las vanguardias. Y bueno, pues ya dijimos quiénes, bueno, pertenecen, o los mayores representantes de este movimiento, pues son Eugène Baudin, Gustave Courbet, Edouard Manet, Edgar Degas, Paul Cézanne, Claude Monet, Pierre Renoir, o Pierre-Auguste Renoir, Bert Morisot, Francesco Filippini, Marie Cassatt y Camillo Monset. Son, pues, principalmente, o los mayores representantes de este movimiento. Y bueno, en sus inicios, con anterioridad al impresionismo, el marco artístico estaba dominado por el eclecticismo, al que respondió la generación de las rupturas estilísticas, una serie de rupturas que darán personalidad propia al arte moderno. La primera de ellas, o si se refiere, su preámbulo es el impresionismo, un movimiento resultado de una prolongada evolución que coloca definitivamente al siglo XIX bajo el siglo del paisaje y que busca un lenguaje nuevo basado en el naturalismo extremo. Tiende a usar con creciente frecuencia colores puros y sin mezcla, sobre todo los tres colores primarios y sus complementarios, y a prescindir de negros, pardos y tonos terrosos. Aprendieron también a manejar las pinturas más libres y sueltamente, sin tratar de ocultar sus pinceladas fragmentadas, y la luz se fue convirtiendo en el gran factor unificador de la figura y del paisaje. A lo que voy con esto, me gustaría más bien profundizar un poco más sobre esto que estoy leyendo, y creo que principalmente este tipo de pintores lo que trataban de obtener, o al menos lo que yo he podido ver en algunas de sus pinturas, es que, tuve la fortuna, o no sé quién ha tenido la fortuna de los que me estén escuchando, de poder a lo mejor ver un cuadro de estos artistas o de estos pintores en persona. Y te puedes dar cuenta, si tú te acercas con detenimiento al cuadro o a la pintura, es que puedes darte cuenta de los pincelazos o de las pinceladas que pueden ser muy burdas, muy toscas más bien, nada detalladas, muy, sí diría yo toscas, nada finas, nada cuidadas, más bien son como pinceladas muy, muy fuertes, muy marcadas sobre el lienzo. Y, de cerca pareciera como que no tienen forma, pero lo maravilloso de este tipo de movimientos y de este tipo de pinturas es que una vez que nosotros nos alejamos del detalle de las pinceladas y te vas alejando del cuadro, pues lo maravilloso de este movimiento artístico es precisamente la luz, y que una vez que estás lejano de este tipo de cuadros, pues sí, efectivamente puedes darte cuenta de que el cuadro se ve mucho más detallado de lejos que de cerca. Esto es una cosa bastante impresionante e interesante que me parece que Renoir es uno de los mayores exponentes de este movimiento impresionista. Y bueno, pues vamos a hacer una pausa de este bloque, y que no me había dado cuenta que se me fue la canción de fondo. Bueno, ya está, perdón. Bueno, pues vamos a poner una canción, pero me gustaría también que las rolas que pusiera esta ocasión, hablando de pintores, pues fueran rolas que tuvieran algo que ver con pintura o con las pinturas, ¿no? Y la siguiente canción es como un tributo a un cuadro llamado Boulevard of Broken Dreams. Y dice, la nota dice: si rastreamos los orígenes de la expresión Boulevard of Broken Dreams, encontramos en 1934 esta canción de la película Moulin Rouge. Un par de décadas después, el compositor mexicano Juan García Esquivel bautizó así una de sus obras, y probablemente es de ahí donde la cantante Chavela Vargas sacó la respuesta que le espetó a Joaquín Sabina cuando éste, nada más conocerla, le preguntó dónde vivía, así que la utilizó como el título de la hermosa canción que más adelante le dedicó y que los secretos versionarían después. Aunque en ella se menciona, en esa hermosa canción que más adelante le dedico, perdón, aunque en ella se menciona a Frida Kahlo, no puede decirse que el Boulevard de los Sueños Rotos tenga su origen en un cuadro. Así que dejemos de momento de tirar de este hilo y busquemos otro. Inspirándose en el cine negro, en 1942, el artista norteamericano Edward Hopper retrató un bar de grandes ventanales de Nueva York con unos pocos personajes solitarios en su interior. Bautizó la obra como Night Hawks, y resultó tan evocadora que desde entonces se hicieron toda clase de versiones en ella, pero una de ellas alcanzó tal popularidad que casi igualó a la original. Pintada en 1984 por Hale Wayne, sustituía a los personajes por estrellas de la cultura popular estadounidense. Fácilmente reconocible su título, Boulevard of Broken Dreams. Y bueno, este cuadro y título es el que tomó como punto de partida el grupo Green Day y también Oasis. Oasis con Wonderwall. claro, cuyos miembros llegaron a quejarse públicamente de la similitud de hecho del mashup o remezcla hecha posteriormente por un DJ, y encaja también en sus acordes que merece que pues la pongamos. Entonces vamos a escuchar esto de Oasis, que me parece que pues sí, sí la tenemos que poner, la tenemos que poner, claro que la vamos a poner. Y bueno, pues regresamos. No se olviden, antes de irnos a rola, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben, en Facebook nos encuentran como Resistencia Radio, en Twitter nos encuentran como @ResisteMX y en Instagram nos encuentran como @Resistencia-Radio. Así que vamos con esto, que es de Oasis, llamado Wonderwall, y regresamos. Qué rolón, rolololololón. Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really have. Clásico de Oasis. ¿Quién no conoce Wonderwall? bandota llamada Oasis. Bueno, pues seguimos. Bueno, más bien me gustaría, antes de seguir a la siguiente, parte del programa, decirles que, bueno, pues esta rola así como la vemos, pues tiene una relación con el cuadro Boulevard of Broken Dreams. Curiosamente, ¿no? Las cosas que uno se viene a enterar cuando hace radio. Pues sí, la verdad es que yo hay cosas que no sabía. Ya ven que el programa pasado resultó que pues Juan Luis Guerra se inspiró en Rayuela para poner esta rola tan buena y famosa llamada Burbujas de Amor. Bueno, pues ahí está. Cosas que uno se descubre, o que uno descubre, perdón, ahí haciendo locución y aquí en la Resistencia Radio. Y bueno, pues seguimos con el programa, que todavía nos falta bastante tiempo para poder hablar de, pues, del impresionismo, ¿no? Y bueno, me gustaría hablar de cómo floreció y la primera exposición del impresionismo, perdón. Y bueno, en el año de 1873 marcará un giro característico del impresionismo, el paso de la fase preparatoria a la fase del florecimiento. O sea, dejaron como de estar ahí empujando para entonces ya sí florecer. Y dice, los tanteos estaban olvidados y el trabajo adelantado. Pizarro y Monet habían hecho en Londres estudios de edificios envueltos en nieblas. Alfred Sisley, aún más vaporoso, se les había adelantado por ese camino. Renoir se hallaba, de momento, bajo la total influencia de Monet, y Edgar Degas empezaba a tratar los tutus de sus bailarinas del mismo modo que Monet o que Renoir en las flores del campo. Todos los impresionistas, incluyendo a Bert Morisot, eran ya conscientes de formar un grupo y de tener iguales objetivos que defender. Su primera aparición pública como tal se estaba fraguando. A fin de pesar más a los ojos del público, intentaron atraerse a otros artistas y fundaron una sociedad anónima de pintores, escultores y grabadores, que en 1874 logró por fin organizar una muestra en los salones del fotógrafo Nadar. Órale, Nadar, qué nombre tan raro, que más conocido como Nadar, Gaspard Félix Tournachon, fue un fotógrafo y periodista, ilustrador y caricaturista aeronauta francés. Y bueno, en total participaron 39 pintores con más de 165 obras, de las que 10 eran de Degas, la mayor aportación individual del grupo, y entre las que estaban la de la ya legendaria impresión del sol, el sol naciente de Monet, que burlonamente citada por un crítico dio el nombre al grupo. Y bueno, su difusión se da en Europa, y bueno, pues entre otras cosas gracias a la facilidad y la rapidez con que se movieron sus trabajos. La técnica y su estética impresionista, bueno, la segunda mitad del siglo XIX presenció importantes evoluciones científicas y técnicas que permitieron la creación de nuevos pigmentos con los que los pintores darían nuevos colores a sus pinturas, generalmente al óleo. Los pintores consiguieron una pureza y saturación del color hasta entonces impensables, en ocasión con productos no naturales, que eso era lo interesante, ¿no? Que cómo llegaron a hacer esto, pues ahí está la creatividad y el ingenio humano. A partir del uso de colores puros o saturados, los artistas dieron lugar a la ley del contraste cromático, es decir, todo color es relativo a los colores que le rodean, y la ley de colores complementarios, enriqueciendo el uso de colores puros bajo contrastes, generalmente de fríos y cálidos. Las sombras pasaron de estar compuestas por colores oscuros a estar compuestas por colores complementarios, que a la vez creaban ilusión de profundidad. Las características principales es el uso de complementarios, de la luz a la sombra y en un mismo valor. Esto se denomina modulado del color. ¡Órale! Podemos decir que, rompiendo con la dinámica clásica del claroscuro, donde el contraste se da por valor, esto se denomina modelado del color. El contraste entre claridad y oscuridad es la que genera la ilusión de profundidad. Asimismo, enriquecieron el lenguaje plástico, separando los recursos propios del dibujo y aplicando únicamente los recursos propios de la pintura, es decir, el color. Para definir la forma, su riqueza de color les permitió afinar el volumen mediante más matices lumínicos, creando luces dentro de las zonas de sombra y sombra dentro de las zonas iluminadas, recurriendo únicamente al uso del color. Un buen ejemplo del uso de los colores saturados para las luces y sombras indistintamente lo encontramos en el cuadro La Catedral de Juan, de Claude Monet. Este uso de los colores ejercería notablemente influencia sobre las primeras vanguardias, especialmente sobre el fobismo de Matisse o de Gauguin. Y bueno, pues aquí nos ponen un cuadrito que la verdad es que sí, como les mencionaba, ¿no? Hace un momento, que lo interesante de estos cuadros pues es que sí, de lejos pues se ven como muy, unas pinceladas muy toscas, pero cuando te alejas, se ve bastante, bastante claro lo que nos quieren plasmar, ¿no? Y bueno, pues esto es como un poco a grandes rasgos lo que es el impresionismo, y que, bueno, de los impresionistas favoritos, el mío sería Renoir, que le decían las manos mágicas, creo, por ahí. Hay una película que habla de Renoir y que pues se la recomiendo bastante. No me acuerdo bien, creo que se llama Renoir. A ver, déjenme ver si la encuentro. No, creo que no sé. La verdad es que ahorita déjame buscarla ahorita en el siguiente bloque y ya les digo bien quién es Renoir. Pero bueno, me gustaría decir rápidamente quién es pues este hombre, ¿no? Que Renoir es Pierre Auguste Renoir. Fue un pintor francés impresionista que en la segunda parte de su carrera se interesó por la pintura de cuerpos femeninos en paisajes, inspirados a menudo en pinturas clásicas, renacentistas y barrocas. Una de las características que tenía este pintor, si no me equivoco, es que usaba todas las los colores primarios y sus derivados, y entonces dicen, la verdad es que yo no lo he podido confirmar, pero dicen que en todos sus cuadros están o aparecen todos los colores que existen como en la paleta de colores, ¿no? Entonces es impresionante lo que logró hacer con la habilidad que tenía, más bien, ¿no? Para poder crear estos paisajes. Estaba leyendo que hay un como una especie de lago artificial en Japón que le llaman el cenote de Renoir o el lago de Renoir o la fuente de Renoir, no lo recuerdo muy bien, pero precisamente le dicen así porque tiene todos unos colores muy vivos, ¿no? Y bueno, sigo leyendo. Renoir ofrece una interpretación más sensual del impresionismo, más inclinada al ornamental y a la belleza. No suele incidir en lo más áspero de la vida moderna, como a veces hicieron Manet o Van Gogh, y mantuvo siempre un pie en la tradición. Se puso en relación con los pintores del siglo XVIII, que mostraban la sociedad galante del rococó, como Watteau, y sus creaciones muestran la alegría de vivir, incluso cuando los protagonistas son trabajadores. Siempre son personajes que se divierten en una naturaleza agradable. Se le puede emparentar por ello con Henri Matisse, a pesar de sus estilos distintos. Y bueno, trató temas de flores, escenas de dulces niños y mujeres y sobre todo el desnudo femenino, que recuerda a Rubens por las formas gruesas. En cuanto a su estilo y técnica, se nota en él un fuerte influjo de Corot, o sea, bueno, una fuerte influencia, perdón, de Corot. Y Renoir posee una vibrante y luminosa paleta que hace de él un impresionista muy especial, lo que les comentaba, ¿no? Como en el cuadro del palco, el columpio, el baile del Moulin de la Galette y almuerzo de los remeros, los grandes bañistas. Este de el baile de Moulin de la Galette, tuve la fortuna de verlo y no, pues sí, sí estaba muy, muy, muy cabrón. Y bueno, pues vamos a hacer una pausa para seguir hablando ahorita de otro pintor. Y vamos a la siguiente canción. ¿Qué les parece esta canción? Bueno, pues es una canción que dice aquí la notita. Dice Paul McCartney, Bob Dylan, Patti Smith, David Bowie, Miles Davis. La lista de cantantes que han desarrollado una faceta paralela como pintores es tan extensa que casi terminaríamos antes citando a los que no. También les ha llevado a mantener relaciones muy estrechas, como las que hubo entre las citadas Chavela Vargas y Frida Kahlo. Esta última encontró en la música el estímulo para parte de su obra. Así, por ejemplo, Árbol de la Esperanza, Mantente Firme, surge de la canción tradicional Cielito Lindo. Mientras que en un sentido contrario, Kahlo tuvo también influencia no solo en Chavela, sino en otros músicos posteriores. Concretamente, su último cuadro, el que pintó cuando ya barajaba la idea del suicidio y que terminó poco antes de morir, Sandías con Leyendas, Viva la Vida, es el que sirvió a esta banda inglesa llamada Coldplay para, pues, poner esta rola. Y esta se llama Viva la Vida, de Coldplay, y regresamos aquí a la Resistencia Radio. No se vaya. Mantenerse firme en oposición. Nunca cambies. Estamos en resistencia. Viva la Vida, de Coldplay, una relación directa entre Frida Kahlo y esta banda inglesa. Qué raros datos, lo que se encuentra uno morboseando en las redes. Y bueno, pues ahora sí, pasamos con el post-impresionismo, que es un término histórico artístico que se aplica a los estilos pictóricos a finales del siglo XIX y a principios del XX, posteriores al impresionismo. Y bueno, lo acuñó el crítico británico Roger Fry con motivo de una exposición de pinturas de Paul Cézanne, Paul Gauguin y Vincent Van Gogh. Que se celebró en Londres de 1910. Y bueno, sus exponentes reaccionaron contra el deseo de reflejar fielmente la naturaleza y presentaron una visión más subjetiva del mundo. Sus antecedentes, todos los artistas agrupados bajo el término postimpresionistas, conocieron y practicaron en algún momento los postulados impresionistas, un movimiento pictórico que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX y que rompió los supuestos académicos, sociales y económicos vigentes en el arte. Al ser rechazados en los circuitos oficiales, el grupo de los pintores impresionistas organizó sus propias exposiciones y mantuvo una cohesión que duró hasta décadas después. Algunos de ellos alcanzaron cierto reconocimiento mundial y de la disgregación de ese movimiento nació el postimpresionismo, en parte como una evolución y en parte como una ruptura. El impresionismo supuso una ruptura de los conceptos dominantes en la pintura y la escultura. Sí, hasta entonces primaban el estudio racional de la obra, la composición sobre dibujos previos y la claridad de las líneas. Los impresionistas abandonaron ese suelo para tratar de captar en sus obras la impresión espontánea tal como llegaba a sus sentidos. Y bueno, no les importaba tanto el objeto que se quería pintar como la sensación recibida. La sensación fugaz, efímera, difícilmente perceptible y reproducible. Los pinteros impresionistas abandonaron los talleres y salieron al exterior. Sus modelos fueron la calle, el edificio, el paisaje, las personas, el hecho, pero no en su concepción estática y permanente, sino percibidos en ese momento casi único. El pintor impresionista pintaba in situ, o sea, en una expresión latina que significa en el sitio o en el lugar, que suele utilizarse para designar un fenómeno observado en el lugar o una manipulación realizada en el lugar. O sea, el pintor impresionista pintaba in situ y terminaba la obra con rapidez. Utilizaba trazos sueltos, cortos y vigorosos. Los objetos y el propio espacio no se delimitaban con líneas siguiendo los cánones renacentistas, sino que se formaban en la retina del observador a partir de esos trazos imprecisos. El impacto de la revolución industrial fue clave en la nueva mirada artística postimpresionista, y los postimpresionistas representaban en sus obras los nuevos avances industriales como el ferrocarril, la lluvia, el vapor a velocidad. De William Turner, por ejemplo, es un ejemplo, o la electricidad en las calles, la terraza del café por la noche de Vincent Van Gogh, que creo que es la que tomamos para el cartel del día de hoy. Además, la industria tecnológica iba a abrir las puertas al mundo del cine y la fotografía, cuyas estéticas tuvieron un impacto tal en las artes pictóricas, y el arte postimpresionista fue testigo de ello. La pintura impresionista descubrió el valor cambiante de la luz y su movimiento, utilizando una rica paleta cromática de la que excluyeron el negro, porque el color negro, según decían, no existía en la naturaleza. Y bueno, pues ahí está esto de los postimpresionistas. Vamos a hablar en un momento más de ellos. Me gustaría un poquito profundizar, como para mí, que es uno de los pintores más importantes y representativos de este movimiento postimpresionista, y pues bueno, fue este pintor neerlandés llamado Vincent Willem Van Gogh, uno de los principales exponentes, como ya lo dije, del postimpresionismo, y pintó aproximadamente unos 900 cuadros, entre ellos 43 autorretratos y 148 acuarelas, y realizó más de 1600 dibujos. O sea, una figura central en su vida fue su hermano menor Theo, merchante de arte en París, quien le prestó apoyo financiero de manera continua y desinteresada. La gran amistad entre ellos está documentada en las numerosas cartas que se intercambiaron desde agosto de 1872. Que déjenme decirle que están, yo tuve, la verdad es que ya no recuerdo ni siquiera bien el título, pero hace ya también unos años, yo creo que como unos 12 o quizá más, leí las cartas de Van Gogh con... no recuerdo bien quién era parte de Theo. Tenía otro personaje, también pintor, creo que era Gauguin, con el que se intercambiaba bastantes cartas y hablaba un poco sobre sus delirios tremens, ¿eh? Los ataques de esquizofrenia que sufría constantes. Era un librazo, no recuerdo bien el título, pero sí, si tienen oportunidad en algún momento de leer las cartas que escribía Van Gogh, pues pueden echarles un vistazo. Seguramente en la red lo pueden encontrar sin ningún problema. Y bueno, de las 800 cartas que se conservan del pintor, unas 650 fueron para Teo y las otras son correspondencia con amigos y familiares. Desde joven tuvo inclinación hacia el dibujo y su primer trabajo fue en una galería de arte. Más tarde se convirtió en un pastor protestante y en 1879, a la edad de 26 años, se marchó como misionero a una región minera de Bélgica, donde comenzó a dibujar a la gente de la comunidad local. En 1885 pintó su primera gran obra, Los comedores de patatas. En ese momento su paleta se componía principalmente de tonos sombríos y terrosos. La luz y la preferencia por los colores vivos por la que es conocido surgió posteriormente, cuando se trasladó al sur de Francia, consiguiendo su plenitud durante su estancia en Arles en 1888. La calidad de su obra fue reconocida solo después de su muerte en una exposición retrospectiva en 1890. Y ahí es en donde pues uno dice, qué mala onda, ¿no? Murió pobre toda su vida, miserable, y después de la muerte entonces viene el éxito. Qué chistosa es la vida, ¿no? Y bueno, considerándose en la actualidad uno de los grandes maestros de la historia de la pintura, influyó grandemente en el arte del siglo XX, especialmente entre los expresionistas alemanes y los fauvistas como Matisse, Derain, Vlaminck y Kees van Dongen. Falleció a los 37 años de edad por una herida de bala. Aún no se sabe con seguridad si fue un suicidio o un homicidio involuntario. A pesar de que existe una tendencia general a especular que su enfermedad mental influyese en su pintura, el crítico de arte Robert Hawks cree que las obras del artista están ejecutadas bajo un completo control. De hecho, el pintor jamás trabajó en los periodos en los que estaba enfermo. Y bueno, pues ahora sí, después de hablar un poquito de este postimpresionista llamado Vincent, vamos con esta rola que le compuso Don McLean, llamada Vincent. Disfrútenla, regresamos aquí a este artefacto del 2 de agosto del 2000. Starry, starry night, paint your palette blue and gray, look out on a summer's day. With eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills, in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen. For they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Ahí está esto llamado Vincent de Don McLean. Buena rola, Buena rola. Sí me gustó. Sí la bajaba en Spotify. No, sí está buena. Me gustó. Digo, sí hay... hay este punto de comparación con otras, pero no está mal, está buena. Y bueno, pues hablando un poco todavía de Vincent Van Gogh, bueno, pues ya sabemos que nació el 30 de marzo de 1853, y bueno, es un hijo de un austero y humilde pastor protestante neerlandés llamado Theodorus y su mujer Ana Cornelia, o sea, su madre. Vincent recibió el mismo nombre que le habían puesto a un hermano que nació muerto exactamente un año antes. ¡Ah, qué terrible! Y bueno, el primero de mayo de 1857 nació su hermano Theo, y ambos tuvieron cuatro hermanos más. Tuvo Van Gogh, que fue Cornelius, Vincent, Elisabetta Huberta, Ana Cornelia y Wilhelmina Jacoba. Durante la infancia acudió a la escuela de manera discontinua e irregular, pues sus padres le enviaron a diferentes internados. El primero de ellos en Sevenberg, en 1864, donde estudió francés y alemán. Dos años después se matriculó en la escuela secundaria HBAs, viviendo con la familia Hanick en la calle de St. Anna Plain, y permaneció allí hasta que dejó los estudios de manera definitiva a los 15 años. Y bueno, por ese entonces comenzó su afición por la pintura. Sobre su infancia, pues comentó que en algún momento de su vida comentó: mi juventud fue triste, fría y estéril. Y bueno, pues ya ven que hay algún, no sé si sea un mito o una leyenda, esto de que se cortó la oreja por, creo que habían creado esta historia a partir de que se había cortado una oreja. Aquí dice, miren: con el paso de las semanas, la convivencia de los dos artistas fue empeorando debido a las diferencias personales acentuadas por el carácter muy temperamental de ambos. Pasado menos de dos meses, en la tarde del 23 de diciembre de 1888, Van Gogh y Gauguin tuvieron un altercado que dio origen a una de las explicaciones que se han dado acerca de la pérdida de la oreja izquierda del primero. Gauguin, en sus memorias, señala que Van Gogh le amenazó y persiguió con una navaja barbera, y que por la noche el neerlandés se automutiló. A continuación, Van Gogh habría envuelto la oreja en un paño y se habría dirigido a un burdel de Arles que frecuentaba con Gauguin, donde presentó este regalo a una prostituta llamada Rachel. Posteriormente regresó a la casa amarilla, y a la mañana siguiente la policía lo encontró inconsciente. Fue trasladado al hospital Dieu de Arles, y se avisó a Theo y a Vincent que no recordaba, se avisó a Theo y Vincent no recordaba el suceso. Quedó ingresado durante 14 días. Gauguin dejó Arles con rumbo a París y no volvió a tener contacto con Vincent, exceptuando algunas cartas posteriores. Gauguin declaró a la policía que la pérdida de apéndice auditivo se habría debido a su autolesión, y se ha expuesto la teoría de que en el corte de la oreja fue una automutilación del artista como resultado del disgusto que le provocó la noticia de que su hermano Theo se iba a casar. Nunca hubo unanimidad entre los estudiosos de los hechos, debido a que a las pocas fuentes existentes, y a que la versión generalmente admitida se basa en las memorias de Gauguin, publicadas en 1903. Bueno, en el 2009 Hans Kaufmann y Rita Wildengans, en su ensayo Van Gogh's Paul Gauguin and Parks Dex, Hanger, bueno, es un escrito alemán, parece, pero ya saben que tiene Spachtastach, raro. Y bueno, dice La Oreja de Van Gogh, Paul Gauguin y El Pacto del Silencio, mejor en español, revisaron el incidente estudiando el informe policial, las noticias publicadas en los periódicos de la época, la correspondencia de los dos pintores y los pocos testimonios existentes, muy posteriores a los hechos. Llegaron a la conclusión de que fue Gauguin quien hirió a Van Gogh con su sable de la disputa, en la disputa, que Gauguin era maestro de esgrima, y que una vez solo Van Gogh habría terminado de recortar la oreja. No se encontraron ninguna de las armas, Van Gogh no habría dicho nada para proteger a su amigo y Gauguin habría regresado precipitadamente a París debido a su mala conciencia. Leon Heinzen, conservador del Museo de Van Gogh de Ámsterdam, rechaza tal conclusión, afirmando que la evidencia presentada ha sido en su mayor parte sacada del contexto. Durante mucho tiempo se creyó que el artista se había cortado solo la parte del lóbulo de la oreja y no el apéndice completo. Sin embargo, un estudio en 2016 presentó, entre otras cosas, una carta a Theo de Van Gogh del doctor Felix Rey, que le atendió durante el incidente, donde describe la lesión y acompaña un dibujo que demuestra que se cortó la oreja casi por completo, conservando tan solo un trocito inferior del lóbulo. Es impresionante. Al regresar a su casa, Van Gogh pintó el autorretrato con oreja vendada, del que existen dos versiones. Ambos cuadros muestran un vendaje en la parte derecha de la cabeza y debieron ser pintados delante de un espejo, ya que la oreja seccionada fue la izquierda. En uno, Van Gogh se representa fumando en una pipa para transmitir una sensación de sosiego, y en una composición en la que predomina tanto el equilibrio cromático como el equilibrio de los elementos iconográficos. Pasadas 4 semanas volvió a ser ingresado en el hospital, ya que presentaba síntomas de manía persecutoria y se imaginaba que le querían envenenar. Durante unos 10 días estuvo bajo tratamiento del doctor Felix Rey. Y bueno, en marzo, atendiendo una petición de los vecinos de Arles que avisaron a la policía, fue ingresado una vez más, permaneciendo 6 semanas en el hospital Hotel Dieu de Arles, el 17 de abril. Y bueno, Theo contrajo matrimonio con Joanna Bonger en Ámsterdam. Poco después, Vincent decidió internarse voluntariamente en el hospital mental de Saint-Paul de Mausol, un ex monasterio en Saint-Rémy de Provence, a unos 32 kilómetros de Arles. Y bueno, pues esto es un poquito de lo que quería hablar también, de este mito, leyenda sobre la oreja de Van Gogh. Ahora sí que suena como el grupo La Oreja de Van Gogh, pero no. Sí hablar sobre, pues, esto, que también es algo que se habla bastante y que no queda muy claro. Bueno, pues hay unos que dicen que ya ven, que fue Gauguin quien terminó de cortarle la oreja. Otros dicen que no, nunca vamos a saber bien quién fue. Pero bueno, pues esto es un adelanto, digo un adelanto, un poco, un artículo de que habla sobre la oreja de Van Gogh, ¿no? Y bueno, pues vamos con la siguiente canción porque ya se nos está acabando el tiempo. Y esta canción se llama The Calling de The Killers. Y el texto empieza así, que es una frase. Dice, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Mateo 9:9. Esa escena del Evangelio permitió a Caravaggio, este pintor también muy famoso, firmar una obra en la que pudo mostrar todo su virtuosismo con Jesús señalando al discípulo, iluminado por una luz presuponemos, que divina. Y bueno, el baterista de este grupo de The Killers estaba estudiando en ese entonces un curso sobre el barroco y mostró al cantante este cuadro, el cuadro llamado La Llamada de San Mateo. Ambos quedaron fascinados por esos contrastes y su carga simbólica, así que terminaron dedicándole un tema. Curiosamente, Woody Harrelson, que tanto protagonismo está teniendo estos días, es el encargado de leer el pasaje bíblico con el que comienza, justo el que sigue al que hemos citado en las líneas anteriores. Pues vamos a escucharla, a ver. And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house. And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your master with publicans and sinners? But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick. Walked in. Está esto de The Killers, The Calling, inspirada en aquel cuadro de Caravaggio, que me parece que está interesante la rola, ¿no? O sea, la rola con el cuadro es bueno, deberían de buscarlo. Es una, pues es una escena donde se ven cuatro hombres como en medio de la oscuridad, y de la nada o por ahí sale como un rayo de luz iluminando a uno de estos, perdón, y varios lo señalan. Este es el nombre de esta obra de arte llamada La Llamada de San Mateo. Bueno, pues seguimos ya para terminar con esto del postimpresionismo. Las obras de Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh, se caracterizaron por un uso expresivo del color y una mayor libertad formal. Pablo Picasso y el Cézanne se interesaron por resaltar las cualidades materiales de la pintura, representando seres vivos y paisajes, volúmenes y relaciones entre superficies como pinos y rocas. Y bueno, su interés por las formas geométricas y la luz prismática inherente en la percepción de la naturaleza anticipó los experimentos del cubismo. Gauguin, en un intento por conseguir la capacidad comunicadora del arte popular, se centró en la representación a base de superficies planas y decorativas y la utilización de numerosos significados simbólicos, como se aprecia en la obra Calvario Bretón, en 1889, del Palacio de Bellas Artes de Bruselas. Van Gogh, por su parte, se aproximó a la naturaleza con vigorosas pinceladas coloristas, evocadoras de las emociones internas del artista y su experimentación subjetiva, ejemplificada en La Noche Estrellada, que precedió al expresionismo. Y bueno, pues La Noche Estrellada, que es una de las pinturas más gustadas por, o que más le gustan a la gente, que yo creo que es de las mejores que tiene para mí, Pero bueno, pues hay otras que también a otros les gustan otras, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene, Van Gogh tiene para echar hasta para echar para arriba, como dicen. Y bueno, de los artistas postimpresionistas más representativos, pues está Paul Cézanne, Paul Gauguin, Georges Seurat, que ese ya es más acercado al puntillismo, Paul Signac, igual que es más puntillista, Vincent Van Gogh, Ferdinand Hodler y Edvard Munch. Y bueno, pues esto es como de manera general un poco lo que fue el impresionismo y el postimpresionismo. Esperemos que hayan cumplido con sus expectativas. Y si no, bueno, pues discúlpenme, lo hemos intentado. No, bueno, pues la verdad es que fue es un esfuerzo o un intento por, pues igual que la gente que nos escucha, pues sepa un poco sobre, pues sobre lo que estamos hablando, ¿no? Sobre estos movimientos pictóricos que, pues igual muchos conocen a Van Gogh, pero no saben de qué corriente o qué movimiento representa. Me parece importante que lo deben de saber. Entonces, bueno, pues nosotros aquí en La Resistencia, en El Artefacto, tratamos de dar, pues igual, un poquito, una embarradita de todos estos movimientos o de todas las cosas que puedan ser culturales, ¿no? Entonces, bueno, pues terminamos esta parte. Vámonos con la última rola llamada A Promise de Echo and the Bunnymen. Y dice algo así: Henry Scott Cook se dedicó especialmente. Es una rola de Henry Scott Cook. O sea, bueno, está dedicada a este pintor. Y dice: se dedicó especialmente a reflejar escenas marinas con una particular afición por mostrar a muchachos semidesnudos bañándose. En este caso fue tierra adentro para mostrar a un joven en un momento crucial, según se adivina por la seriedad del gesto, las manos cogidas y porque algo está prometiendo a juzgar por el título. ¿Pero qué es exactamente? Ese espacio en blanco es el que quiso llenar esta banda de Liverpool, aparecida a comienzos de los 80s, llamada The Echo and the Bunnymen. Y bueno, pues esto se llama A Promise. Espero que les guste y regresamos a este último bloque ya para despedirnos. Promise. Ahí está esto llamado Echo and the Burning a Promise. Y bueno, pues espero que se la hayan pasado bien en este programa. Hemos llegado a la hora trucutru. No, hemos llegado ya al final de este programa. La verdad es que me la pasé muy bien. Espero que se puedan unir a los siguientes programas. Recuerden, pueden visitar la página de La Resistencia Radio. Ya están actualizados todos los programas pasados. Pueden escucharlos sin ningún problema ya al www.resistenciaradio.com. Pueden pasar a escuchar ya los programas de las semanas pasadas. Ahora sí, y bueno, pues no se olviden también, aparte de checar los programas, pues igual de checar toda la programación. Ya hay muchos programas nuevos, por lo tanto, como lo he dicho siempre, pues pasen a checarle. Hay algunos seguidores míos que ya me han comentado que pues también les gustan otros programas. Entonces, bueno, pues pásenle a checar. Hay buenos programas, se los prometo que no se van a arrepentir. Bueno, pues yo me paso a retirar. Nos escuchamos la siguiente semana. El siguiente programa va a tratar sobre los soundtracks. Qué buenos soundtracks o qué rolas recordamos de cierto tipo de películas. Así que, pues no se lo pierdan. Vamos a estar aquí la siguiente semana igual a las 8 de la noche. Aquí en La Resistencia Radio. Oídos libres. Síganse cuidando, que esto sigue calientito, está en aumento y seguramente se va a poner peor, nada más que ya estamos vacunados. Pero síganse cuidando, por favor, tomen sus medidas de precaución. Así que nos escuchamos la siguiente semana, ya los dejo. Cuídense, yo fui el Juanqui y estuve con ustedes una horita y media. Nos escuchamos dentro de 8 días. Bye. Se ha perdido conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Leggenti che un passerà no, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E leggenti che passerà no, mi diranno che è meglio. Letteratura, danza, teatro, artes plastiche.